La pregunta que vale a esta hora es: oh, y ahora, ¿quién podrá defendernos? ¡Yo! ¡La Chapulina Colorada! ¡No contaban con mi astucia! ¡Sígame en los buenos! No hay caso, ¿eh? Le pusimos la silla para el Beto Ferrari porque ya viene el invitado y ella se tropieza todas las rompió veces la gran acá. Pero no la capaz que ya no la acá. Vea la silla. Mire, hola, Kike. ¿Cómo le va, Chapulina Colorada? No, ¿cómo anda? Me va muy bien. ¿Sabe lo que pasa? No solamente soy yo bastante turula, que eso no lo voy a esconder torpe, porque sí. No hay forma de esconderlo, turula. Pero sí, pero usted sí, no la bueno. Tengo, déjeme wikipediar la palabra. Sí. Se me cae el documento. Se le cae el documento. Se me acaba de caer el documento. Turula. Turula, vos la conocías. Viene de Turuleca, capaz, ¿no? Y de la gallina. Claro, debe ser la gallina. Sí. Bueno, pero bueno, y además que usted sí. Me cambia siempre la silla. La silla. Ajá. Me cambia el lugar físico donde está. Y bueno, porque los invitados van bien. Bueno, me cambian los conductores de programa. Ah, ahora están las chicas. ¿Las conoce, claro. Julia? No las conozco. ¿A Cintia? No. Debut hoy. Son productoras del programa y hoy están avenidas en co-conductoras. Me gusta. ¿Sabe ¿sí? por qué? Porque ¿por como qué? Soy feminista, usted sabe, en mi tarjetita sí, sí. Yo pongo ahí Chapulina Colorada con sí. Kat. Heroína, heroína, pone. Sí. Claro, ¿viste? ¿Cómo poner sí. heroína? ¿Cómo la heroína? Puede, claro. Guarda, se puede malinterpretar. Hay que pero poner, aclarar. Bueno, cada uno interpreta como puede. Claro, claro. Como puede. Es libertad. Sí, bueno, ¿qué le pareció en el auditorio el otro día? Lindo, sí, el debut sí, suyo me ahí. Golpe. Bueno, pero sí, pero me sí. gustó el golpazo sabe que me di, pero igual. ¿Sabe que la productora Guadalupe Zapata, que es quien redacta las los posteos previos, vio, para difundir? Dice, la Chapulina Colorada desnuda. Leo yo anoche, anteanoche, digo, ¿cómo va a venir desnuda? No. ¿Se va a desnudar? No, claro, no es desnuda un pacto sí. entre dos periodistas. Sí, hay que leer bien. Me la crucé. Claro, yo vi desnuda y me, no sé, discúlpeme. Me sube el rating, dijo. Hice una película, sí. No, baja el porque rating. Me parece que baja el rating. Porque aparte una chapulina desnuda. Una imagínese. Cosa, las, ¿tendrá las antenitas? Si una, sí, porque o sea, las sí, antenitas tenés, vienen claro, ahí, con vienen conmigo. Es una grilla. Una sí, grilla, soy claro. una grilla, claro. Sí, una grilla del sí. calendario, sí. Sí, sí. Bueno, claro, porque dice la Chapulina desnuda. Y dije, no. Que desnuda no. un pacto. ¿Qué pacto desnuda entre dos no, periodistas? No, porque me la encontré a Guada. ¿Vio que no se la ve nunca a Guada, Guada Zapata? No, bueno, Guada yo no sí está, me la como encontré. Dios. Tengo, claro, yo también soy como Dios. Dios. Sí, sí, que está no en me, todos lados, pero no se la ve. Pero no se me ve. Sí. A veces se me ve de vez en cuando yo quiero. Sí. Y esta semana me tomé la pastilla de Chiquitolina. Para ajá. el que no sabe y para las chicas que son nuevas acá en el plantel. Se droga, digo, toma habitualmente pastillas. Sí, bueno, eso de droga sí, no, lo dejamos bueno. a criterio. Y cuando uno es dependiente de algo así como ¿pero es legal eso? La sí. chiquitolina, bueno, la pastilla. No nos introducamos. No se vende mucho no así en todas las farmacias. No viene con prospecto, nada. Claro, es como que cada claro. ah, bueno. Pharmacity, por ejemplo, no las tiene. Si usted va ahí. Justo no, porque no además que son, es especiales. Una, son especiales. Claro, y las tomo solamente cuando mis chicos, esos los que viven ahí en Barrio Güemes. Ah, todos los amigos. Los hipones, esos sí. que me piden ayuda, que sí, dame sí. una mano con esto, solucioname sí. esto. Bueno, ahí sí. yo me tomo la pastilla, me hago chiquitita y me voy a donde ellos me piden que vaya y sí. les ayude y lo solucione. Claro. Tiene más problema que los Pérez García. Sí. Bueno, usted sí. que no, de como edad, todo pobre, como todo usted pobre. Usted que es de mi edad sabe sí. quiénes son los Pérez García. Sí, sí. Bueno. La chica no, pero vamos no, a pero no importa, los Pérez sí. García, imagínese. Entonces, bueno, esta semana me tomé la pastilla de Chiquitolina y siempre suelo terminar ajá. adentro de un recinto de, sí. Del gobierno, de un recinto municipal y todo. Sí. Esta vez terminé en un buffet. ¿Buffet? Tipo bar. Ajá. Que hay en Canal 12. Ah, yo no lo podía creer. Mirá, me suena ese buffet. En el canal. Sí, mismo. Canal. Claro, un barcito que sí. Sí, que tienen como ahí sí, una sí, mesita sí. y. Sí. Y me encuentro con. Parecía como un chiste. Pues yo no veo tele, Kike. Le voy a confesar, yo no veo tele. No ajá. veo tele nunca. No sé lo que es ver tele. No tengo, va. Sí. Porque, bueno, soy muy pobre. Vivo ahí en Barrio Güemes, en una pensión. Qué sé claro, yo. No hay tele. No tengo tele. Y no sé quiénes son estas dos personas. Era como un chiste. Uno es Cuadrado y el otro es Toby. No, son dos periodistas. Ah, periodistas. Jorge Cuadrado y Gustavo Pavo Toby. Y los no conozco. Me diga. Sí, hace sí. que hablabas como formas geométricas de alguien que claro, es cuadrado. Y Toby, dije, ¿qué formas redondo. Geométricas eras? Claro, ¿qué claro. No sé. Bueno. No. Pero dos periodistas, los más destacados. Yo pensé que era el verbo to be, pero no. No. Pero es Toby. Bueno, qué sé yo, dos seres ahí, dos seres sí. hablando. A mí me llamó mucho la atención lo que dialogaban, porque como le digo que no veo tele, tampoco me meto en política, no tengo ajá. idea de nada. Ah, pero, o sea que votó Macri. No. Que no, porque lo que no se mete en la política no son los que votan. Tonta. Ah, bueno, no, porque eso es otra cosa. No, porque cuando uno dice yo de política no hablo, ya sé quién votó. Sí, es una cuestión mía. Ella no mira la tele, pero sí. mira la realidad. Mira. Sí. Qué bueno que tenga asistente. Son mujeres, se despierta. Es el representante. Sí, qué bueno. Entonces sí. empiezo a escuchar, a prestar atención, porque me llama la atención claro. los apellidos que se nombran, Cuadrado y todo. Qué raro, digo, ¿no? Y después me entero que son periodistas. Ah, mira vos. Después. Entonces se ponen como a charlar despacito, en voz baja. Ajá. Los dos. Sí. Así, con una servilleta ahí, anotando. Y yo ahí, al lado del servilletero, no me ven porque para los claro. que no saben, me hago chiquita, en serio, sí, ¿no? Sí. Pero las antenas ahí, apuntando. Claro, apuntando, por supuesto, ¿dónde está el enemigo? Y en ese momento le dice Cuadrado sí. a Toby, no sé quién es quién, sí. pero bueno, él le dice, a partir de esta semana tenemos que empezar a hablar mal en contra. Mal en contra. Mal ¿de quién? En contra, le dice. ¿Qué sería eso? ¿De qué, ¿a qué te referís? Qué? Le dice, sí. Cállate, no te haga el progre, le contesta. Ya sé. Vos decís que hablemos mal en contra de esta, de Fernández. Más vale, sí, claro, le dice claro. el otro. Sí. Y bueno, le dice, ya que estamos, le contesta. Parece que el otro le queda bien, ¿no? Rápidamente recogió el guante. No le importa mucho, parece. Sí, entonces, sí. ¿Y cómo? ¿Y la objetividad periodística? Pero ahí está, le dice, che, pero escucha, para, antes de anotar los sí. ítems, sí, sí, ahí sí. en la servilleta, le dice, ¿no nos van a tildar de sediosos? Sí, claro, sedicioso. Y le dice, ¿a vos que te calientas? Le contesta el otro, porque hablan así, fuera de micrófono hablan así. Pero tan, yo no sabía tan serio eso. Que son al aire. Tan... Pero ustedes... Bueno, y a vos que te calienta le contesta claro. Bueno, sí, tenés razón. No, pero sabés que sí, le dice, porque se van a dar cuenta, porque nunca lo criticamos a Macri, le dice. Claro. Y a vos que te calienta le contesta de nuevo bueno, el otro, bueno, ¿eh? Otro le claro. dice, no seas tan cuadrado, le contesta. Claro. Le hace un chiste, ¿ves? Claro, le hace un chiste. No te... Qué buen humor que tiene. Humor cordobés. Claro, el humor cordobés rápido ahí al tiro, ¿vio? Y sí. bueno, y dice, bueno, pero está bien. ¿Qué dice el Cuadrado? Últimamente estás muy progre, bro. Vos, claro, estás muy zurdo. Estás muy zurdo, le dice. Claro. Me estás criticando, me estás cuestionando. Claro, que voy a ser claro. sedioso. Así son que los no zurdos, lo, cuestionan que todo. Que no le va. Claro. No, hay que menos del caño, ¿no? Claro. ¿no? Ese que sí. Bueno, ese no. Ese no es zurdo. No, sí. ¿Qué te hace? Bueno, dice. Bueno, entonces, ¿con qué arrancamos? Le dice. Sí. Con una fake news. Ajá. Dale, le dice. Bueno, claro, le inventemos ya, le dice. Y le cuesta sí. poco, ahí no, mal toque. Wow. No. Sí, con una fake news. Sí. Dale. Viste que está de moda, le bueno, contesta el otro. Clarín.com, sacaron de. Claro. Está de moda. Está de moda, le dice. Sí. No, le dice Toby. Pero no salgo de mi asombro, le dice. Yo no salgo de mi asombro, está muy zurdo, le dice. ¿Cómo claro. va a decir que no? ¿Qué te hace el asombrado? Le contesta Cuadrado. Si siempre sí. has hecho fake news. No, lo que pasa es que yo soy chapado al antiguo, le dice. Claro. No, no sé qué es una fake news. Claro. Es por eso, no porque esté. No porque no me enganchen claro, de este no sabe que... El léxico, claro. Gustavo Toby, cuando el hombre llegó a la luna, fue uno de los sí. descubrió, claro. Claro, entonces tiene sus años. Estaba allá en la luna. Sí. No, él estaba acá, el pero. Ah, ok. Está mano a mano con Mirtha Legrand. Sí, por allá. Están ahí. Si están ahí los dos, pelean cabeza a cabeza. Sí, Caruso se hace. No, digo. Sí, Caruso está ahí, está a la expectativa. Sí. Bueno, métele, le dice todo. Claro, no sé claro, qué será, finalmente. Pero si da de comer, le dice, y sí, ¿y de eso no sabe cómo, le dice, wow. Le dice, bueno, está bueno, le dice, está bueno, entonces claro. le dice Toby, bueno, además acá, en la,